Podcast de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019 con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, la imagen de Jesús Nazareno del Viaterio de Belén nos recuerda: ustedes son mis amigos. Él nos ha distinguido con su amistad y nos llama sus amigos. Y somos amigos de Jesús. Me pregunto, ¿habrá entre nosotros sus amigos alguien, alguno de nosotros, que le tenga miedo? ¿Que le tema demasiado al buen Jesús, amigo? ¿Que teme acercarse a Jesús? Yo les aconsejo, no tengan miedo. Acérquense a Jesús con total confianza. Vengan a visitarle a las Beatas de Belén. Busquen la intimidad del amigo. No pongan obstáculos al llamado amoroso que le hace Jesús en esta semana de pasión. Fíjense muy bien, cucuruchos, si alguno de ustedes tiene temor, si alguno de ustedes le da pena, le da vergüenza, no sabe cómo corresponder a las exigencias amorosas de Jesús, entonces da vuelta a la esquina, toma un camino extraño, se aleja, va huyendo del amigo Jesús. Tengan plena seguridad. El amor de los amores va a ir a su encuentro. Le mirará a sus propios ojos. La luz de Dios, con suaves resplandores a través de sus ojos. Regará como saeta encendida, como dardo amoroso, la esencia misma de su fe católica y guatemalteca. Llegará a lo íntimo de su corazón para encender en él llamas de amor, llamas de caridad. Yo les llamaría a esos hermanos míos: son dichosos, son felices, mil veces bienaventurados, porque Jesús los ama. Tal vez los herirá en el corazón alguna vez, quizá los haga llorar. Esas lágrimas, ese llanto arrepentido, lo es un duro preludio de su salvación eterna. Es un leve destello de la belleza de Dios, del esplendor de su gloria que nos espera en el cielo. Es la eterna historia de la humanidad caída y pecadora. Es la realidad de nuestra vida cristiana. Lluvia de lágrimas que purifican, ayes de dolor que santifican, salvación, purificación, luz celestial para todas las almas, contritas y arrepentidas. Jesús es el primero. Sale a nuestro encuentro, como lo hizo el día de nuestro bautismo. Jesús vino a nuestro encuentro, quiere venir a salvarnos del pecado y de la muerte, y viene presuroso para borrarnos ese pecado original que heredamos. Nos participa nuevamente su vida íntima, la vida íntima de Dios. Nos santifica y nos diviniza, y nos llama, y somos hijos de Dios. En esta santa semana de pasión, Jesús viene a nuestro encuentro. Nos invita a un cambio de vida, a una auténtica conversión. Quiere que todos sus cucuruchos participemos esa vida íntima de Dios. Viene a nuestro encuentro y nos hace una gentil invitación, apremiante, personal. Los sentimientos de Jesús frente a frente, como aquella noche con Nicodemo, aquella nochecita de las confidencias nocturnas. San Lucas nos presentó al ciego de nacimiento camino de Jericó. Hoy nos presenta a Jesús ya en Jericó. Y dice San Lucas que habiendo entrado a la población, Jesús atravesó todo el pueblo. Atravesó las famosas murallas de Jericó. La gente lo salió a recibir, y entre toda esa gente había un hombre, pequeño de estatura. Era un hombre rico llamado Zaqueo. San Lucas nos dice quién era Zaqueo. Dice que era un recaudador de impuestos, es decir, era un corrupto, era un ladrón, era rico, de mala fama en el pueblo. Zaqueo quería ver a Jesús, quería saber quién era Jesús. El pobre Zaqueo es ciego del alma, por eso no ve, ni sabe quién es Jesús. Tiene curiosidad, una curiosidad inmensa. Tiene muchísimo temor. Es listo. Se hace el tonto. No dice nada. Calla. Y como es pequeño de estatura, se cuela entre la gente, pero no ve a Jesús. No alcanza a ver a Jesús. Entonces piensa y reflexiona. Dice el Evangelio que Zaqueo se adelantó corriendo y se subió a un árbol para ver a Jesús cuando pasara por allí. El árbol es un sicomoro, uno de los higueros de Egipto que también se dan por esta tierra santa. Cuando Jesús pasó por ahí, se detuvo. Los ojos de Jesús miran a Zaqueo. Son fulgores de amor que brillan en la mirada de Zaqueo, con una dulzura celestial, invitando a Zaqueo a un cambio de vida, como nos invita a nosotros. Jesús dice a Zaqueo: baja pronto del árbol, es conveniente que hoy me quede yo en tu casa. La turbación fue grande para Zaqueo. Jesús delante de él. Jesús y Zaqueo frente a frente. próximos y extraños. Pero la palabra de Jesús, esa palabra del Verbo de Dios, ¿qué fuerza tiene y qué poder de convicción? El alma tímida de Zaqueo, temeroso al cambio de vida, se estremeció al escuchar tal invitación. Pero baja enseguida del sicomoro. No se puede negar, cada palabra es una saeta de luz celestial que traspasa su alma. Lo inquieta, lo va convenciendo. Suave amor de Jesús, penetrante como espada de doble filo, traspasa y llega a la esencia misma para convertir. Sorpresa, no esperaba eso. Resistencia al cambio, lucha entre el bien y el mal. Pero los ojos, esa mirada de Jesús tiene algo, algo muy fuerte, es irresistible. Es tan fuerte que atrae a Zaqueo. Jesús clavó sus pupilas llenas de luz. Son los ojos de Jesús, son rayos que traspasan la mirada triste de Zaqueo. Pupilas apagadas de su vida para darles rayos de luz celestial que llegan a lo profundo del corazón de Zaqueo. Zaqueo lo invitó a entrar a su casa y dice San Lucas que lo recibió con alegría. La gente siempre es la gente. Así somos los chapines, como toda la gente. Y siempre hay en todas partes chapines que vienen a murmurar. Yo digo, los juicios temerarios, las calumnias propias del pueblo ignorante. No podía de ser de otra manera. Miren a Jesús, qué bárbaro, se ha hospedado en casa de un gran pecador. Sí, de un gran pecador. Que Jesús quiere cambiar de vida como uno más de sus cucuruchos. La puerta se ha cerrado. En el silencio amoroso de la noche, en aquellas intimidades del alma, en aquel retiro espiritual de las cosas del mundo, la gracia de Dios se hace encontradiza con el alma pecadora de un cucurucho arrepentido, dispuesto sí a cambiar, a una auténtica conversión. La gracia ha vencido al pecado. Jesús vino al encuentro de Zaqueo y en esta nochecita de confidencias nocturnas, Zaqueo ha tomado una resolución. Voy a cambiar, Señor. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Si mi capital es de 100 millones, daré la mitad a los pobres. 50 millones para obras de caridad. Si le he robado a una persona 20.000 quetzales, le devolveré 4 veces más, le daré 80.000. Gracias a Dios, dice Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesús nos ha presentado una auténtica conversión, un cambio de vida para que nosotros lo imitemos. cada uno de nosotros es un saqueo en esa intimidad de conversación en la tardecita con Jesús Nazareno. Que Dios los bendiga y nos dé la gracia de un cambio de vida. En el corazón eucarístico de Jesús. Amén.